5. Peredelkino, cerca de Moscú, noviembre de 1983. La nieve crujía suavemente bajo las ruedas del vehículo negro que cruzaba la entrada. Tras sus cristales tintados en el asiento trasero, el más mayor de los pasajeros observó cómo los guardias de la puerta, envueltos en abrigos de invierno, levantaban la barrera para darles paso y se cuadraban aún sin saber quién iba dentro. Lo hacían siempre, por costumbre. Y también, como siempre, una vez que el coche los rebasó, se dieron la vuelta para observar de nuevo el exterior y no les dedicaron ni una mirada más. Su trabajo consistía en vigilar la desolada estepa nevada e impedir que nadie se acercase a la valla oxidada que rodeaba el recinto. Nada de lo que sucedía en el interior del nido era de su incumbencia. Eso era cosa de otros. El vehículo, una limusina Zil de aspecto anticuado, continuó por la carretera cuarteada hasta llegar a un amplio patio de tierra compactada con parches de nieve sucia salpicados en las esquinas y se detuvo frente a uno de los barracones que lo rodeaban. Mijail Tarasov no esperó a que el conductor le abriese la puerta y se apeó del vehículo. Una bofetada de aire helado le provocó un escalofrío y se subió las solapas de su abrigo. Nadie habría reconocido en aquel pulcro oficial soviético al hombre que había provocado un apagón en Madrid apenas un mes antes. Se dio la vuelta y tendió la mano hacia el interior de la limusina para ayudar a apearse a la otra única pasajera. La niña de 3 años bizqueó un par de veces cuando la claridad de la mañana le bañó el rostro. Seguía tan pálida como siempre y llevaba el cabello negro recogido bajo un gorro de piel que le quedaba grande y del que se descolgaba un mechón travieso. Una de sus manos estaba dentro de la zarpa de oso de Mijail, mientras que con la otra se aferraba a su oso de peluche con la determinación del náufrago que sujeta el último salvavidas libre. Unas profundas ojeras subrayaban sus enormes ojos todavía algo enrojecidos, pero al menos ya no lloraba a todas horas. Las lágrimas se le habían acabado 15 días atrás, cuando por fin había comprendido, con esa manera instintiva que tienen los pequeños, que sollozando no iba a conseguir ver de nuevo a su madre. Había pasado las semanas previas saltando de casa en casa, siempre al caer la noche, durmiendo en cuartos asépticos y espartanos, y rodeada de personas mayores que hablaban entre ellos en un idioma que no comprendía. Ya había dejado de sentir miedo. O mejor dicho, el terror se había convertido en una sensación tan omnipresente que había dejado de percibirla. Estaba sola, desorientada y perdida más allá de lo que nadie se podía imaginar. El único consuelo que tenía era su oso de peluche, del que no se separaba en ningún momento. Cada vez que la angustia la negaba, enterraba su pequeña naricita en la cabeza del muñeco y aspiraba con fuerza su aroma familiar, aún levemente impregnado de la colonia de mamá. Si cerraba los ojos, podía imaginarse que todavía estaba en su cama y que de un momento a otro papá encendería la luz para despertarla con un beso en el hueco del cuello, como siempre hacía, y sentiría el familiar picor de su barba. Pero a medida que pasaban los días, incluso aquel sutil aroma se iba volviendo más tenue y desvaído, y la añoranza y el miedo la desbordaban. También estaba Mijail, claro. Al principio aquel hombre grande y corpulento le había dado miedo, pero poco a poco se había ido ganando su confianza, sobre todo porque era el único que parecía capaz de hablar con ella en su idioma. Cuando se dirigía a las otras personas, usaba aquella lengua extraña de sonidos sinuosos, pero cada vez que hablaba con ella, cambiaba a un español limpio y claro. El resto la trataban como si fuese un paquete de cristal frágil, con delicadeza pero con indiferencia, aunque alguno de ellos la miraba con una sombra de culpabilidad en los ojos. Solo Mijail era cálido y siempre le sonreía. Los primeros días, cuando se había negado a comer, había sido él quien, a base de paciencia y pequeñas bromas, había conseguido doblegar su apatía. Era Mijail quien se preocupaba de arroparla por las noches, de ayudarla a vestirse, y quien se había encargado de hacer desaparecer las sábanas mojadas sin el menor reproche las contadas veces que ella se había hecho pis en la cama. Pero aún así, Mijail le seguía dando algo de miedo, porque no era su papá. Y cada vez que le preguntaba cuándo iba a volver a su casa, el hombre le regalaba una sonrisa cargada de tristeza y se limitaba a acariciarle el pelo. Una mujer alta y delgada se acercaba a ellos en ese instante cruzando el patio. Era más mayor que su madre y de inmediato la niña sintió una sensación de aversión hacia ella. Sus ojos eran como dos trozos de carbón y tenía unos labios tan finos y apretados que daba la sensación de que alguien había dado un tajo en su rostro. De su cintura colgaba un manojo de llaves que tintineaba a cada paso. «Camarada Tarasov, me alegra verle de vuelta», dijo la mujer haciendo un gesto con la cabeza. «Camarada Ulyanova». Tarasov le devolvió el gesto. No hizo ademán de tenderle la mano. «¿Cómo han ido las cosas por aquí durante mi ausencia?» «Más o menos como siempre». Se encogió de hombros. «Algunos chicos avanzan, otros van más despacio, pero nos ceñimos al programa con toda pulcritud». «No me cabe la menor duda», masculló Mijail apretando la mandíbula. «¿Esta es la nueva?» Ulyanova dedicó una mirada a la pequeña, que había estado atendiendo aquel intercambio de palabras incomprensible para ella, con su mano aún aferrada a la de Mijail. «Sí, esta es». Mijail le tendió una carpeta roja a la mujer. «Ahí tiene toda la información». «Me la llevaré para procesarla». La mujer agarró de forma brusca a la niña por la muñeca y tiró de ella. «El camarada coronel Volkov le espera en la comandancia». Mijail soltó a la pequeña con renuencia antes de asentir. «Ahora voy». Entonces se agachó y se dirigió en castellano a la niña. «Preciosa, tienes que ir con esta mujer. Solo te van a hacer un reconocimiento médico. ¿Sabes lo que es eso?» La niña negó con la cabeza y se parapetó detrás de su peluche. «Un médico va a comprobar que estés sana». Mijail le sonrió. «Nada más». «¿Y tú no vienes?» «Tengo que hacer una cosa antes». Tarasov le acarició el pelo. «Pero te veré en un rato». «No quiero ir». «Pues tienes que hacerlo». El hombre se incorporó dando por terminada la conversación. «Haz lo que te diga la camarada Ulyanova. Anda». La mujer se llevó a la niña a rastras. Mientras se alejaba hacia uno de los barracones, Mijail podía oír los gimoteos asustados de la pequeña, pero se obligó a no volverse hacia ella. En vez de eso, encaminó sus pasos hacia una dacha alta y de ventanas oscuras que se alzaba un poco más lejos. En uno de los despachos de la planta baja le aguardaba Gennady Volkov, el responsable máximo del nido, jefe inmediato de Mijail y la persona a la que tenía que rendir cuentas. Por eso se sorprendió enormemente cuando su secretario, un chupatintas estirado del que ni siquiera recordaba el nombre, le abordó en la antesala. «Camarada Tarasov, ¿no le esperábamos hasta pasado mañana?» «El vuelo salió antes de lo programado». Mijail se encogió de hombros. «Es lo que tienen los viajes clandestinos. Los horarios cambian de improviso». «¿Ha traído el paquete?» «¿Se refiere a la niña?» «Sí, ya está con Ulyanova». «Es la cría española, ¿verdad? A ver, déjeme ver». «Vaya, este es un activo realmente bueno». El secretario silbó por lo bajo mientras consultaba algo en una carpeta roja idéntica a la que Mijail le había dado un rato antes a la mujer. «Coeficiente intelectual disparado, una coordinación psicomotriz por encima de la media para una cría de su edad. La verdad, no puedo entender cómo en Occidente no son más cuidadosos en la protección de estos datos médicos. Conseguirlos es un juego de niños para nuestros operativos». «Tengo que ver al camarada Volkov», le interrumpió Mijail. «Si no le importa». «¿El camarada coronel?» El secretario le miró extrañado. «No va a ser posible». «¿Por qué?» «Está en Moscú, en una reunión en Lubyanka». El hombrecillo estiró la nariz por encima de la carpeta, dándose aires. No volverá hasta esta noche o mañana. No entiendo. Mijaíl le miró extrañado. La camarada Ulianova me ha dicho que estaría aquí, que quería verme. Bien, pues la camarada se equivoca. Zanjó el secretario. Una idea inquietante empezó a germinar en la cabeza de Mijaíl Tarasov. Había escuchado rumores acerca de Ulianova, pero jamás les había dado crédito. Pero si fuesen ciertos... ¡Ah! Otra cosa, camarada Tarasov. El secretario se giró hacia él cuando estaba a punto de irse. Lamento informarle de que la muchacha que trajo el mes pasado ha fallecido. ¿Que ha muerto? Mijaíl se quedó petrificado. Pero, ¿cómo es posible? Unos lo logran y otros no. El nido es duro. Se encogió de hombros como si solo fuese un resultado matemático. Pensé que debía saberlo, eso es todo. El sentimiento de culpa, la vergüenza y algo más que no podía identificar embargaron a Tarasov. De golpe la necesidad de comprobar qué estaba sucediendo con la cría que acababa de entregar resultaba imperiosa. Sin despedirse del secretario, salió a la carrera de la dacha y cruzó el patio rumbo a los barracones. Escuchó los gritos desesperados de la niña antes de llegar a la puerta. Eran aullidos de miedo mezclados con dolor. Mijaíl irrumpió en el barracón y un par de niños asustados de no más de 10 años se apartaron de su camino. Siguió los gritos hasta llegar a la zona de las duchas, al otro extremo del barracón. Cuando abrió la puerta no podía dar crédito a sus ojos. La pequeña estaba al fondo de un cuarto alicatado de azulejos blancos, desnuda por completo y acurrucada contra una pared. Desde el otro lado de la sala, Ulianova, con una manguera, lanzaba chorros de agua helada a presión sobre el cuerpo de la cría, que se encogía en posición fetal. La mujer tenía la punta de la lengua asomando por la comisura de la boca y una mirada ansiosa en sus ojos, febril, sádica. Un velo rojo cubrió la visión de Mijaíl. La mujer estaba tan concentrada en su tarea que no vio cómo el hombre se abalanzaba sobre ella y le propinaba un empujón brutal que la derribó de bruces. Ulianova se revolvió con un puño levantado, colérica, pero cuando vio la mirada de Mijaíl, se detuvo con un gesto de temor. ¿Qué demonios está pasando aquí? Bramó él. ¿Qué coño está haciendo? ¡Es el protocolo! Protestó ella desde el suelo. La manguera seguía lanzando un chorro de agua helada que saltaba en todas direcciones salpicándolos. Hay que limpiarlos y desinfectarlos antes de ponerles las vacunas. Solo cumplo las órdenes. En ninguna parte de esas órdenes dice que haya que ducharlos a manguerazos en noviembre. La voz de Mijaíl se había transformado en un rugido profundo. Y menos si es una niña de 3 años. ¡Hay que endurecerlos!, replicó la mujer mientras se ponía en pie. Esto no es un campamento de verano. Sabe muy bien qué es lo que hacemos aquí, camarada Tarasov. Usted es tan parte de esto como yo. Mijaíl apretó la mandíbula. Yo los traigo aquí. Se supone que usted es una de las personas que debe cuidar de ellos. ¿Y eso hago? No es lo que yo he oído. Al instante lamentó haber dicho aquello. Lo último que necesitaba era crearse enemigos allí dentro. No sé qué le habrán dicho, pero es mentira. Si las miradas matasen, Mijaíl habría caído fulminado en aquel preciso instante. Solo sigo órdenes. ¿Y la niña que traje el mes pasado? La que murió. Escupió él. ¿También seguía las órdenes con ella? Un leve atisbo de duda bailó en la mirada de la mujer, que se limitó a cruzarse de brazos. Si quiere presentar una queja, ya sabe con quién debe hablar. Y sería inútil, los dos lo sabemos, replicó Mijaíl amargamente. No se vuelva a acercar a esta niña, jamás. Asígnela al grupo de Kirilenko. Si me entero de que se vuelve a acercar a ella, camarada Ulyanova, yo... No terminó la frase, pero no era necesario. La amenaza implícita quedó flotando en el aire. Me da igual. La mujer se encogió de hombros despectiva. Ya tengo suficientes a mi cargo. Además, no creo que esa mocosa aguante ni 3 semanas. Es demasiado pequeña y frágil. Morirá. Esta vez no. Murmuró Tarasov para sí mientras se daba la vuelta. Esta vez no. Se inclinó sobre la niña, que hecha un ovillo tiritaba de forma tan violenta que los dientes le castañeteaban. Tenía el pelo pegado a la cabeza y los ojos cerrados. Fue entonces cuando Tarasov descubrió al peluche en una esquina de la sala. Alguien lo había rasgado por la mitad y todo el relleno estaba esparcido por el suelo como copos de nieve. El hombre suspiró y se quitó su guerrera para envolver a la niña con ella. La levantó en brazos y una vez más se sorprendió de lo poco que pesaba. Ulyanova tenía razón en una cosa. Si nadie la ayudaba, moriría en pocas semanas. El nido era un lugar demasiado duro para ella. La decisión tomó forma en su cabeza antes de que se diese cuenta. Aquella niña viviría a toda costa. No podía permitir otro infante muerto en su conciencia. Tengo frío. Las palabras salían entrecortadas de entre los labios azulados de la pequeña. Не перешибай, Петишка. Я пасабочус, эти пие. Le susurró el hombre mientras salían de aquel cuarto helado. La pequeña se arrulló contra su pecho y soltó un suave suspiro de alivio. Mijail estaba allí. No te preocupes, pajarito. Yo cuidaré de ti. Aquellas fueron las primeras palabras en ruso que aprendería Laura. Pronto vendrían muchas más.